Este martes estamos recibiendo en el estudio, está con el mate por acá, invitado, no trajo él su mate, sino que lo hemos invitado con mate, a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, de Unidad Popular, que está en el equipo de formación política del 26. También ha tenido muchos años, Fernando, la tarea de estar al frente de las relaciones internacionales del 26 de marzo, y con él la idea es actualizar un poco, seguir con las lecturas políticas de la realidad internacional y vinculado a la política de nuestro país. Por supuesto que son momentos en que se necesita ese seguimiento, intentar ordenar y reflexionar a propósito de la vorágine diaria que se va dando en lo internacional, en situaciones que están pasando muy, muy graves, podríamos decir. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Saludo a la audiencia también. Gracias. A los controles. Bueno, al dúo de los controles allá. Bueno, Fernando, esa es la idea, un poco actualizar contigo una situación. Por supuesto que ya incluso el 26 en estas horas está difundiendo una declaración, ¿no? Donde vemos la imagen, o se va a difundir en estas horas, la imagen de Fidel y del Che. Para hablar de la situación en América Latina y con Cuba particularmente, con estas medidas que intentan estrangular, podríamos decir, a la revolución cubana. Y siempre aparece en un mundo donde hoy están tan en cuestión ciertas definiciones políticas, ideológicas, históricas. Bueno, ahí está el 26 respondiendo con Fidel y el Che a una realidad que va por otro lado, te dicen a veces, ¿no? Que no se corresponde con la realidad de hoy, de Cuba, ese tipo de cosas. Esas reacciones se dan hoy, son tiempos en que predominan, podemos decir, ese tipo de cosas, Fernando. Sí, en primer lugar, buen día. Gracias nuevamente por estar acá, por llamarnos. El tema de Cuba, de la situación global que se está viviendo, ¿no?, en este momento, creo que requiere nuestra mayor atención en esta época, ¿no? Y voy a decir por qué, a mi juicio. En primer lugar, porque para el 26 de marzo la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra época. Yo diría que casi después de la Revolución Soviética. Claro. Lo digo, quizá no tenga, no ha tenido la posibilidad del desarrollo económico por una cantidad de factores históricos, ¿no? Menor tamaño, yo qué sé, estar cerca de los Estados Unidos. Y cosas que a veces se subvaloran y no se tienen en cuenta, ¿no? Porque hay gente que, o sea, el 26 conoce Cuba de hace bastante tiempo, no solo por el 26, los uruguayos que pasaron por ahí, claro, tiempos de dictadura y de antes inclusive, ¿no? Llevando la solidaridad, en los primeros momentos. Entonces, hay gente que nos quiere explicar por qué hoy, qué estamos haciendo, que seguimos apoyando a Cuba. Yo les aviso que vamos a seguirla apoyando, ¿no? Primer cosa. No por ser porfiado nomás, sino porque, primero, es la única revolución socialista en el continente que ha tenido que retroceder, pero ese es otro tema. O sea, donde se conjugó el antiimperialismo con la lucha por el socialismo. Esto me dio grandes debates también, ¿no? Así como todo el periodo revolucionario, porque acá nadie habla de Batista, por ejemplo, todo ese periodo que fue tremendo, ¿no? Semejante a otras dictaduras del continente o del mundo, podríamos decir. Que aparecían los cuerpos asesinados, tremendo, en las calles, tremendo, en los campos. Entonces, en ese sentido creo que hay que ubicar un poco los tantos, porque yo a veces yo escucho acá o en otros lugares, ¿no? A veces mensajes que vienen que hablan, ¿verdad?, de la situación de los cubanos y eso. Y sí, yo también recuerdo, puedo poner cosas arriba de la mesa, el 26, me acuerdo, por ejemplo, de las grandes luchas en el Escambray en los 60, que había gente que se daba vuelta allá en esa época también, pero que la revolución se consolidó con más unidad. Y voy a poner un ejemplo que parece, porque ahora la memoria inmediata o cercana, que como que no sustituye funciona a todo lo anterior. Yo el otro día repasaba algunas cosas, ¿no? Primero un gran discurso de Fidel allá en Washington, en la ONU, que duró como 6-7 horas, no lo sujetaban ni con, no sé cuánto habló. Un momento muy especial también, ¿no? No me acuerdo bien si fue en el 78, 79, por ahí anduvo. Pero después también quiero recordar que enseguida vino todo un proceso que fue para atrás a nivel internacional, el caso de la perestroika. Claro. Y en Cuba se hizo, ¿te acordás de aquello de la rectificación de Sí, me acuerdo. Pues estuvimos en un congreso ahí un poco después. Pero digo, en el 80 y algo, no me acuerdo bien la fecha ahora, pero fue 81, por ahí 82, los cubanos vacían las cárceles y se la mandan. Había una campaña internacional, entonces van en los barcos y se los mandan todos. El Mariel se llamó. Cierto. Más de 100.000 personas. Algunos fueron a la embajada de Perú, ¿no? Todo salieron para todos lados. Sí. Algunos a los 10 días, al mes o dos querían volver a Cuba, ¿verdad? Por el nivel de claro, gente que fue de todo. Porque decían que los presos políticos, no sé qué, bueno, todo vaya. Después cambió la cosa porque siguió, ¿viste? Pero digo esto porque a veces se habla ligerito, así, ¿viste? Que los lumpen y que no me da la comida, que esto, que lo otro. Cosas que pueden ser ciertas parcialmente. Pero ¿cuál es el problema? El tema central, señores. Y esto se lo digo a los intelectuales, a la izquierda, a lo que queda de izquierda en el frente, es que Cuba sigue resistiendo. Entonces yo pondría al revés las cosas. No alcanzan las cosas para distribuir, pero Cuba está ahí. ¿Por qué está ahí? Yo creo que esa es la gran pregunta que deberían hacerse mucha gente de izquierda y los revolucionarios, o lo que dicen ser revolucionarios, porque cada vez veo que hay menos. Porque a mí sí me dicen, yo defiendo una política liberal en el marco de la penetración del capital. Bueno, ¿para qué estás luchando entonces? Que va a costar, que capaz que la paz se pone en peligro. Entonces dijo, anda a pasear el perrito. Yo paseo, pero entro y lo muestro de noche y me meto enseguida para dentro de casa porque no. Pero digo, o hace otra cosa, darle palomía a las palomas un poco de pancito, no sé, pero no te. ¿Viste? La lucha de clase más cuando lo estamos viendo, ¿no? Los intereses en juego. Entonces, no lo estoy diciendo yo. ¿Cuál es el destino de una apertura en Cuba, supuestamente, como quiere el imperialismo? La vuelta a la neocolonia. Porque, claro, un Haití. Sí, una... ya lo dijeron ahí el otro día, Rubio lo decía, se están portando bien. Bueno, yo qué sé, yo no. Creo que lo de Maduro es impresionante, ¿no? El estar preso, hay que ser solidario. Ahora, hay una ofensiva de las fuerzas del capital, por decirlo de alguna forma, dirigida por Estados Unidos. Entonces, hay que elegir, ¿verdad? Fernando, o te da, ¿cómo es que se dice? Una hamburguesa, claro. El capitalismo, ¿verdad? O elegí la dignidad de seguir haciendo lo tuyo. Y a veces uno siente que hay como una expectativa y una ansiedad de sectores de lo que hoy se llama el progresismo, para que eso caiga, claro, para decir también, vieron que eso no se sostiene, que no era posible, vieron que hay que manejarse dentro de las reglas de juego del capital. Están esperando, deseando que ahora, eso pase. Ahora, hay otro tema, porque acá a veces no se termina de comprender que se razona ya con una mentalidad que es burguesa, ¿no? Uh-huh. O pequeña burguesa en el mejor de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se razona o se piensa con las necesidades de los trabajadores y de la grande masa. Uh-huh. Porque también yo podría decir, el progresismo, ¿qué resolvió en este país? ¿Qué resolvió en Argentina? ¿Qué resolvió en Chile? ¿Qué resolvió en Paraguay? Para no irme muy lejos, ¿qué resolvió en Brasil? ¿Verdad? Porque vos mirás a Brasil, yo hoy me terminó a hacer clic con los vaivenes de Lula en el tema, porque yo que se le pegaba a Maduro, quedaba lejos de Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensaba de la realidad continental? Hay gente que ha luchado contra el imperio con mucho menos fuerza que algunos estados que están hoy, ¿no? Entonces, ese no es el camino, ¿verdad? Porque el camino de las masas, de los pueblos, es siempre la lucha. Entonces, hay que poner, me parece, y yo quiero decir otra cosa también. Cuando hablamos de Fidel, para nosotros es uno de los grandes estadistas del siglo XX, XXI, ¿no? De toda esta época. Entonces, pero vamos a analizar por qué, ¿verdad? No porque yo que sé, fusiló a 25, yo que sé, o más, o aquellos generales que eran narcotraficantes. Sí. Yo creo que es el único que hizo un juicio público en toda América Latina contra aquellos que habían negociado, y eran cubanos, eran. Entonces, que no jodan, ¿viste? Que no nos vengan a. Porque acá dicen, no, ustedes no saben. Yo he escuchado ese argumento. No saben lo que pasa en Cuba. Y hay gente que sabe lo que pasa en el resto de América Latina y particularmente en nuestro país. Porque acá ha habido una larga trayectoria de solidaridad y de partidos marxistas-leninistas y no sé cuántas cosas más. Y grandes debates también por la Revolución Cubana, si se hacía una forma de la revolución, de otra. Eso no está hoy arriba de la mesa, obviamente. Pero digo, hay que llamar también a la reflexión. Nosotros creemos a la reflexión y a la acción, ¿verdad? Porque sin hacer cosas así que no estén a nuestro alcance, pero buscando defensas necesarias, diría yo, de las cosas que están bien. A propósito de la realidad internacional, como siempre están abiertas las vías de comunicación. Ustedes nos escriben al 099-326-381, el WhatsApp de la 36, y escriben también en el chat. Ustedes pueden ver esta entrevista en vivo en el canal La 36 Radio Centenario por YouTube y poner sus comentarios. 9 y 19, seguimos conversando con Fernando Vázquez de la dirección del 26 de marzo a propósito de Cuba, pero también de la realidad regional, internacional, que necesita. Bien, podría decir también, Fernando, con esto de ubicarnos en lo que predomina, en cómo incide la ideología dominante, ¿no? La cabeza de la gente, es decir, bueno, ¿qué joden tanto con Cuba y Venezuela? Vamos a hablar de los problemas uruguayos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de los alquileres altos, del costo de la fruta y la verdura en la feria, de todo eso, que no hay trabajo. Siempre está ese cantito también, ¿no? Que se intenta imponer. Sí, es cierto, sí. Sí, lo que pasa que particularmente, ¿no? Hemos vivido diversas etapas del anticomunismo en nuestro país, ¿no? Una cosa fue en los 60, otra ante la dictadura. Yo me acuerdo, contra los rusos habían sacado allá por el 70 una señora delante de un tanque con un niñito así. Claro. Llegaba a sacar algo de eso ahora en Palestina, capaz que terminas preso, ¿viste? Pero, porque es la realidad de la democracia de nuestro país, o de otras, ya ha pasado. Claro. O sea, los ejes del fascismo, las caras del fascismo, que nos parecían que era una sola, han ido sí, cambiando. Lo ¿no? que vemos en Estados Unidos hoy, Fernando, que los gurises van a la escuela y vuelven y se encuentran que sus padres se los llevaron, se los ¿no? llevaron. Por inmigrantes, claro. También niños presos, ¿no? También. Exacto. Pero a todo nivel, entonces, claro, hay como una distorsión, o una alienación también, hay cosas muy, pérdida de objetivo, ¿verdad?, que se refleja en la vida de las personas también, y de generaciones viejas y nuevas, porque no quiero poner a los jóvenes, siempre sí, claro. Acá, cuando tiran la droga, que me disculpen, pero no es para hacer a la gente feliz, ¿viste? O para que pire, ¿viste? Como dicen algunos. No, no, es para neutralizar grandes sectores sociales. Entonces, y ahí está el imperio también, ¿eh? Que no me vengan a explicar que... Bueno, entonces, hay cosas que son nuevas, y con las cuales hay que irse posicionando y entenderlas también, ¿no? Entonces, el tema Cuba, Venezuela, Palestina, que son grandes ejes, ¿verdad? Yo creo que con lo de Venezuela particularmente, que es quizá... No, porque lo de Palestina, el genocidio sigue por parte del sionismo, ¿no? Yo miraba estos días, siguen matando gente, bombardeando hospitales, matando médicos, lo que ven, niños. Y se expresa también por el impedir que ingresen las cosas que pueden salvar las vidas, exacto, ¿no? La comida y la atención exacto sanitaria, por ejemplo. Sí, sí. Y con Venezuela no es exactamente igual, pero ha habido un cerco muy importante donde también, hay que decirlo, el pueblo venezolano dio su combate. Uh-huh. Un país monoproductor de petróleo. Yo tuve una conferencia que estuvo el otro día el cónsul. Sí. Por Unidad Popular, Pedro Sazones. Que realmente el cónsul puso una cantidad de elementos sobre la mesa que acá no se conoce. Claro. Y estoy hablando más allá si uno está de acuerdo o no con muchas cosas, pero digo, acá no se conocen la resistencia, los problemas que tuvieron que enfrentar, la presión de los yanquis, porque acá, fíjese, tenemos 4 vacas, y estoy hablando rápido, sí, ¿no? Sí, sí. Pero digo, y no meten cada presión por otros motivos, ¿verdad? Los yanquis les importa esta zona. A todos los imperios les han importado. Y varios de ellos aviso que sonaron. Artigas perdió, pero varios de ellos los corretearon, los criollos de la época. Claro. A los portugueses, a los otros, éramos aliados, cosas. Ahora somos el paisito, pero bueno, está, como dicen algunos. Pero digo, con Venezuela también. Venezuela era, el otro día lo rectificaba, uno lo ha leído en cosas que son, no son de ellos, inclusive no son venezolanos, medio informados, que la información de, por ejemplo, la producción de alimentos había crecido, o sea, exponencialmente. Sí. Eso no es menor, revela una intención política, claro, ¿verdad? Ahora, claro, Estados Unidos lo que necesita es el petróleo, son las tierras raras, son yo qué sé, el gas. Uh-huh. Y todas las guerras en los últimos 40 años han sido por eso. Desde que cayó el sistema socialista, fíjense, Afganistán, Irak, Libia, todo. Sobre el Líbano, toda la región, Siria, ¿no? Entonces, no es que estemos hablando, arando en el desierto, ¿verdad? Es una realidad. Uh-huh. O sea, han destruido países, fuerzas productivas, en nombre de una democracia que en ninguno de esos países hoy existe. De lo, ¿verdad? Acaban de matar al hijo de Gaddafi, ¿no? Sí, sí. Hace unos días. Entonces, el secuestro de Maduro y su compañera, ¿verdad? está mostrando un nuevo modelo. Y yo me pregunto, todo esto que dicen que Cuba, ¿y esto qué? ¿Es una dictadura global? Te encajan 140 barcos en la costa, te meten sonido. Se denunciaba, ¿no? El sonido que te dejaba sordo. Fue terrible. Lesiones cerebrales. La interferencia sobre todo los medios de comunicación por horas. Entonces, y acá miramos para el costado. Acá miramos para el costado. Yo me acuerdo una vez una discusión en mis internaciones, con una discusión, no, hablábamos con una médica que era cubana y me preguntaba sobre Uruguay. Estaba preocupada con el comunismo. ¿Que avanzara el comunismo en Uruguay? Y yo le decía, quédese tranquila que por ahora no va a haber. Claro, no hay peligro. Pero entonces, me di como muy calificado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy? Que es necesaria la solidaridad con Cuba. Aunque usted vea cuatro lúmpenes, ¿verdad? Acá también tenemos nativos, ¿eh? Aviso por las dudas. Lúmpenes nativos, lúmpenes originarios. Sí, entonces, y en toda América Latina también. ¿Saben por qué? Porque entre otras cosas, la derecha, esa fuerza la tira contra los trabajadores y opera. No digo que sea así cada paso, ¿no? Uh-huh. Pero, entonces, se siguen oponiendo las dos grandes fuerzas sociales, que es el capital y el trabajo, los trabajadores, los obreros, sus aliados naturales, ¿verdad? Los jóvenes, los campesinos de todo el mundo, que siguen siendo la mayoría. Son los de dónde vienen los niños hambrientos. Empezar a rascar por generación, ¿no? Los de acá y los de otro lado. Vienen de los padres o nietos del interior, porque acá llevamos varias generaciones de migración rural hacia Montevideo. Todavía hay gente que sigue hablando del interior. Entonces, hay una globalización que afecta también a estos países que han sometido, y estoy hablando de Cuba y también de Venezuela, a un cerco. Porque si a vos te roban las divisas, te interviene el comercio, te sacan la finanza, quedá con la mano atada, quedá plantando perejil, yo qué sé, no sé, o volvé a un tipo de economía de subsistencia que precisa otro muy pocas cosas, la familia. Entonces, es con eso, básicamente, que también me consta que en Cuba para eso se preparan, ¿no? Porque si vos no tenés medicamento, ¿dónde lo vas a sacar? Claro. De los yuyos, cosas. Entonces, acá, cuando nos fumamos eso, o cuando no tenemos en cuenta esas cosas, claro, sí, no hay democracia. ¿Y que alguien venga y me diga dónde hay democracia? Primer cosa, si quieren discutimos. Bueno, dicen que Uruguay, viste, esas mediciones que aparecen. Acá se puede hablar y protestar en el carnaval, por suerte. No estoy pegándole palo a nadie, ¿no? Pero después, una de las cosas que le podríamos anotar, capaz que al progresismo, es que se puede hablar un poquito más que con la derecha, pero nada más, un poquito más democrático, tiene más cuidado en algunas cosas, pero acá hay un modelo que se ha impuesto tremendo, porque vos andás a hablar con un trabajador hoy, te los echan, hacen chito, se arriman al sindicato y para afuera. Y no son del 26, o de la UP, entonces están peleando por su derecho. Entonces, ese es el tipo de actitudes que hay en la democracia. Ni hablar Argentina, Chile, otros países, que es mucho más duro que acá, inclusive. Ahora, porque sea más duro, no vamos a decir que acá andamos bien, ¿verdad? Porque hay una realidad. Uruguay siempre fue solidario con Cuba. Uh-huh. Hay que decirlo. Se lo voy a decir también a los uruguayos y a los cubanos que andan por acá. Desde la época de Martí. Claro. No desde la de Fidel solamente. De Fidel también. y la del Che también, pero de Martí, de la época de Martí. Martí representó a Uruguay, porque sí, no sé qué le pasó a Uruguay, viste. Fue el cónsul en Estados Unidos, sí, en Nueva York. Entonces, a principios del siglo pasado, creo que estábamos, había terminado la guerra, uh-huh, cosas de esas, la guerra del 4. Entonces, hay una larga tradición de interacción entre los países, de conocimiento, de cultura, de lo que se llama a veces la hispanidad, uh-huh, ¿verdad? Que hasta el lenguaje, ¿no? Que una de las mejores lenguas del mundo, empiezan a retocarla, pone un punto, pone una coma, pone una, al final no saben ni si es inglés, si es francés. Y sin embargo, la mejor, es de las mejores, uh-huh, según dicen los, no yo, los lingüistas. Los lingüistas, exacto. Entonces, todos esos temas están arriba de la mesa, ¿verdad? Inclusive más, porque acá en Uruguay se podrá decir, sí, que toda democracia, pero acá se mandó gente, fue gente a pelear por la República Española. Uh-huh. Acá hubo gente solidaria con Cuba, hubo gente solidaria con Nicaragua. Y otros lugares, sí, más, sí, también. Colombia, exacto, El Salvador. Entonces, hay una trayectoria en nuestro país que nosotros también tenemos que salvaguardar, uh-huh, tenemos que cuidar, y que me disculpen cuando nos vienen, acá no le dimos pelota a ningún rey, no va, le vamos a dar pelota, uh-huh, a cuatro exilados. Antes que vinieran de Centroamérica o el Caribe, vinieron de España, vinieron de los vascos, vinieron los italianos, vinieron los rusos, vinieron los ucranianos, que ya no sé, sí, pero hay de todos lados, griegos, viste, sí, árabe. Entonces, somos un país medio armado artificial. Claro. Yo lo digo así un poco, no es artificialmente, es parte también del desarrollo de los problemas internacionales. Uh-huh. Como gran parte, también hubo influencia de esa en otros países de América Latina, en otros llegaron los negros, claro, los, ¿verdad?, de África, los afrodescendientes, se mezclaron con los con los anglos, ¿verdad? Yo qué sé, o con los neerlandeses. América, están todas las, los indios, los originarios de acá. Entonces, acá ha habido grandes luchas que hay que conocerlas un poco, porque antes que despojaran, a veces, porque acá se habla, lo que está sufriendo hoy Venezuela, como Cuba, es un despojo por parte de la política de los Estados Unidos, de Trump, que la profundizó, pero que viene del 60, desde que empezaron las nacionalizaciones en Cuba y se declaró socialista, empezaron ahí. Entonces, no es que el socialismo solo fracasó, como dicen algunos, es que hay que mirar las dos realidades. ¿Cómo se ha hecho rico los Estados Unidos? Eso hay que ponerlo arriba de la mesa. ¿Cómo se ha hecho rico, verdad? Comprando minas, países, dando golpe de Estado, desestabilizando. O sea, en el marco de lo que fue la Guerra Fría. Y después siguieron para adelante. Claro. Entonces, si no se tienen en cuenta esas cosas, yo creo que hay que... Nosotros insistimos con los compañeros del 26 y a veces conversamos con los compañeros del UP también, pero hay que insistir en estas cosas, porque si no, no van a decir dentro de poco que somos, como era, un país aquello, un país, como decían algunos líderes, ¿no? Un país en que se cae así, un país... Sí, sí. Fernando, te quiero leer algunos mensajes, porque se nos van a ir acumulando, si no, dice... Un estado fallido. Exactamente, ese era el término que iba a salir. Hola, compas, escuchando a Fernando Vázquez, comparto lo que dice de Cuba, por una cuestión de méritos, sin desmerecer otras revoluciones, después de la revolución bolchevique, para mí está la cubana. Las 90 millas que la separan de la sede central del imperio fascista yanqui, con todo su arsenal y prepotencia, siendo una modesta isla, creo que ya descarta cualquier comparación. Un abrazo grande a Fernando y todos ustedes. Arriba los que luchan, dice Raúl Gracioli, desde Italia, que está escuchando. Edinson de Artigas era el que mandaba el primer mensaje. Y Héctor Fernández está saludando, manda, dice, un saludo al compañero Tanja Vázquez. Héctor Fernández. Después estos llegan al 099-326-381. Ya seguimos con un último bloque. Vamos a redondear del tema Cuba y de, bueno, la necesidad de acciones concretas de solidaridad en este momento. Pero hablar también de otros puntos de la realidad que nos interesa. Con Fernando Vázquez estamos, claro, la propia realidad de Cuba, decíamos, esta situación en ese contexto que Fernando además recorría, nos ha llevado a ocuparnos sobre todo de ese tema, pensando, Fernando, en esa situación de estrangulamiento, podríamos decir, que Estados Unidos con el gobierno de Trump, en esa prepotencia que está desplegando dentro de esas bases doctrinarias, ¿no? que se conocieron el año pasado, el gobierno de Trump, que se pueden resumir en que, bueno, vamos a aflojar un poco, no nos da para estar tan expandidos en el mundo, dando la pelea a ir hasta la frontera con China, con Rusia, a dar esas peleas, que las den otro, necesitamos concentrarnos en lo que históricamente se ha conocido como el patio trasero, ¿no? Y ahí está Estados Unidos apretando acá en la región, basándose también en gobiernos cómplices, ¿no? En distintos grados, y esto que pasó en Venezuela y ahora mirando hacia Cuba, que se ve que tan inocente o tan con poca importancia no es como para que Estados Unidos siga mandando estas medidas, y ahora sigue siendo, algo pasa en Cuba que le sigue doliendo a Estados Unidos, ¿no? Sí, viendo lo que han hecho en las últimas décadas, es evidente que que tienen el hueso atravesado en la garganta, claro, ¿no? Claro. Porque que un pueblo se les plante con o un gobierno con dignidad y no lo pueda voltear, viejo, no lo pueden concebir en su fanatismo así imperial, ¿verdad? Sobre todo cuando despliegan las fuerzas que tienen. El tema que, claro, vos veis, si medís la fuerza así, ¿no? Es evidente que son mucho mayores las de Estados Unidos en lo... Pero también el problema es que Cuba tiene muchos aliados. Y esto hay que decírselo a los yanquis, a los gringos, en cara a cara, insospechados en todo el mundo. Porque Cuba ha dado mucho también. No lo estás diciendo en términos de gobiernos. No. Porque la solidaridad ha sido muy amplia. En cuestiones médicas. Ha ido a los pueblos más pobres, más necesitados. A África. Sí, a Nepal, en los terremotos. A todos lados. Apoyaron a Chile en una época, yo qué sé, hasta... impresionante, terremotos también, han venido acá vinieron, me acuerdo, cuando la meningitis. Sí, mandaron vacunas, no sé, y bueno, todo el hospital 30, de ojos. Todo. Entonces no es tan lineal la cosa. O sea, un Estado Mayor puede decir, bueno, sí, le damos acá, apagamos esto, metemos tres o cuatro espías, yo qué sé. Ahora, después, porque hay que ver cómo sigue esas iniciativas políticas, ¿no? ¿A qué costo? Entonces, Cuba tiene vínculo también con países importantes, ¿no? En el mundo, con Rusia, con China, con yo qué sé, con Irán, que son casualmente en escalera, todos están confrontando con Estados Unidos. Uno, pero creo que es muy importante ubicar estas cosas, porque no es que Cuba esté sola, tiene grandes problemas, porque el tema del comercio en un país pequeño, claro, te limita los ingresos. O sea, un país que viene de la dependencia más brutal con Estados Unidos también, hay que verlo eso. Y las dependencias no es decir, yo ahora soy libre, ahora soy independiente y mañana soy socialista. Sí, avanzás país. Pero lo que está mostrando la historia es que hay que intensificar la actividad económica, desarrollar los niveles de conciencia, o sea, todo el paquete, ¿viste? Mm. Y yo me imagino que es como construir el socialismo al lado de, yo qué sé, de lo más grande que encuentre acá, mm. ¿viste? Al lado de Punta del Este. Misión claro. imposible, ¿viste? Claro. Por más que haya algún socialista, algún comunista ahí que debe haber, pero digo, el problema es cómo construir esas relaciones económicas que abren una nueva situación en el campo. Y yo creo que Cuba eso lo ha hecho con mucha inteligencia. Mm. Hay cosas que uno las mira con, a veces desde nuestra ignorancia también. Sí. Entonces, hay que ver, yo creo que hay que intensificar la solidaridad. Es muy necesaria. Con Venezuela también. Mm. Con Venezuela también. Porque son países que que es similar la actuación del enemigo hacia ellos, ¿viste? En uno pudieron entrar a un costo, si vos mirás militarmente, no tan alto, pero les costó igual el secuestro de un presidente, claro. Que eso hay que repetirlo, porque si no parece que nos acostumbramos a que hayan acá, si hay secuestro de presidente, entonces claro. Vale todo. Vía libre, exactamente, para hacer cualquier cosa. Entonces, ese es un gran cambio en la política internacional, en este momento. Uh-huh. Es un gran cambio, inclusive para el interior de Estados Unidos, en las relaciones con la región, y hablar, ¿no? Sí. Y también muestra las inconsecuencias, porque desde nuestro país, yo lo tengo que decir, no tengo otra forma... Uh-huh. de interpretarlo, el gobierno uruguayo actual se ha alineado con Estados Unidos. ¿Qué quiere que te diga? Hay embajadores acá que todavía no los han recibido. Lo decía la vez pasada, hace dos o tres días, el embajador venezolano. Y vaya si Venezuela apoyó, ¿verdad? Cuando estaba Mujica, con Tabaré, capaz que también, sí. Sí. Yo qué sé, una cantidad de cosas. De emprendimiento cooperativo, yo qué sé, solidario, lo del Clínica fue lo más. Entonces, no es que no nos hayan regalado cosas, no, es parte de su política. Entonces, también Uruguay tiene que poner esas cosas arriba de la mesa, porque eso está presente, y le quiero decir a nuestros gobernantes, está presente en la gente, uh-huh. ¿verdad? Y a veces los descontentos que se producen en forma media espontánea, de calentura, uh-huh. generalizada, no creo más en nadie que esto. Y bueno, porque acá también hay que acordarse, contra Venezuela y de alguna forma también contra Cuba, hubo grandes resistencias en la izquierda nacional, en lo que fue la izquierda nacional de los 90, ¿verdad? Y en la izquierda continental también, ¿verdad? Porque estaba en el medio todo este lío de la democracia, esto, no sé qué, pero después, sí, no hay democracia como la de ellos. ¿Viste? Porque ¿cuál era la diferencia? Que tenés que tener millones y millones de multimillonarios para bancar, ¿verdad? Para bancar un gobierno, claro. o una democracia. Entonces, el mundo no es así, porque Estados Unidos le exige democracia donde quiere el petróleo para ellos, pero donde tiene amigos que no son demócratas y no se sabe si son hasta capitalistas, porque yo claro. Si anda con un águila arriba del hombro, el otro baja un camello, el otro no sé qué, que me disculpen, eso todavía... Feudalismo. Entonces, andan viviendo en carpas, entonces son carpas que ojalá claro. tuviéramos una de esas. Pero digo, entonces les sirven lo que les sirven a ellos. Claro. Entonces, gente que es inteligente, ¿no? Que son dirigentes sindicales avezados, que luchan por la unidad de los trabajadores, por el salario, gente que ha luchado toda la vida, que ponga este tipo de... Bueno, que vayan a China y queden contentazos. porque si algo no hay en China es democracia de esta que se vota, claro, todos los años, ¿no? Entonces viene Lubezkin y nos explica lo bárbaro que es la muralla. La muralla la hicieron hace como 3.000 años contra los mongoles, ¿verdad? Esa es la verdad. Ahora, es grande China por eso también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, en el caso de Cuba, Fernando, que tenemos que redondear, están en esa, lo que ha pasado en estos años es lo que vos mencionabas, toda esa inmigración que hemos recibido, como tantos países producto de la, también de la situación económica, la inmigración económica que tienen todos nuestros países, como que el relato que traen muchos de esos cubanos es las dificultades económicas muy duras que el pueblo cubano vive, que por otra parte el gobierno de Cuba no las niega, pero que se intenta mostrar eso como que, bueno, no sería tan grave que cayera el socialismo en Cuba porque no ha funcionado, entonces que es como una confirmación de que lo único que sirve es el capitalismo, ¿no? Y que una cosa fue la lucha guerrillera y todo aquello que tiró la dictadura batistiana, pero que Cuba no ha demostrado que resuelva los problemas de la gente concretos y que es un fracaso y, en fin, que si cae eso no es tan grave, ¿no? Sí, yo creo que acá hay un tema que es más de fondo. Hay que darle respuesta a eso. Política, ideológica. Claro. Ahora, yo te iba a decir una cosa. Es como cuando acá te dicen, sale un trabajador o una trabajadora en cualquier lugar del país y dice, quiero salario un poquito mejor, determinadas condiciones de trabajo, hay que organizarse. Claro. Tarjeta roja y para afuera. Democracia burguesa. Eso es. Tarjeta roja y para afuera. Entonces te quedás sin laburo. No importa si tenés hijos, si sos mujer sola, hombre, no sé qué. Bueno. Ahora, empezás a regular. Entonces vos decís, está mal la huelga. Está mal la movilización. Está mal organizarse. Cortar una calle. Está mal los partidos políticos, dicen otros. Los partidos no sirven para nada, están todos llenos de guita y después terminan todos en el Parlamento. ¿Viste? Pero de ahí no salen, ¿eh? Porque no hay uno que plantee la reforma agraria, no hay uno que plantee la nacionalización de la banca, no hay uno que diga, vamos a correr a todo esto que están pudriendo toda el agua. No, no. Entonces, acá lo que se precisa, yo creo, es una política, ¿verdad?, consecuente, ¿verdad?, con estos temas, ¿verdad? Porque si vos decís el socialismo, no, pero esto lo están diciendo no desde Cuba, desde la Comuna de París. Claro. Y después lo repetían en la época de Lenin, cuando el Estado soviético, y después con los chinos, y después con los vietnamitas, con todo, con los cubanos, con todo. Entonces, en todos los lugares que ha habido, y bueno, ni hablar en Palestina, que yo sepa, ahí no hay socialismo. Claro. Y sin embargo les quieren arrancar la cabeza, han hecho un genocidio, esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Genocidio, despacito así, decírselo, contárselo a nuestros hijos, contárselo a nuestra familia, lo que es un genocidio, porque a lo que nos están obligando hoy, no solo a plantear cuál es la política socialista, sino hasta explicar lo que es el idioma español, que es riquísimo, ¿eh? Porque te voy a decir otra cosa, ya lo he dicho y nadie me da bolilla, dictador. Se asustan con la palabra dictadura, pero dictador viene del griego, es el que dictaba las leyes en una época. Claro. Después le metieron, se pasaron de ley, entraron a dar mango, como siempre. Dictadura. ¿Y qué era dictadura? Le cambiaron el coso las palabras. Entonces, el valor de las palabras tiene una acepción histórica, ¿verdad? Lo que es bueno hoy, mañana no. Antes vos mirabas a un rey, todo el mundo cabeza abajo. Y hoy no es así, ya voltearon no sé cuántos reyes, vuelven algunos. Pero digo, entonces, pasa con todos los regímenes sociales, de clase. Entonces, con el socialismo también están en medio de una confrontación, y donde en la lucha de clase hay avance y retroceso. Se lo quiero recordar a varios marxistas que nos han enseñado mucho en esta época, de que el movimiento no es siempre ascendente. La tendencia general sí, es ascendente, ¿verdad? Pero a veces hay retroceso. Bien, Fernando, tenemos que cerrar con ese concepto. Se van a venir acciones por Cuba, de solidaridad, la idea es seguir impulsando todo eso por Venezuela. Vas a estar en el campamento de los jóvenes hablando, sí, de estos temas también, lo estamos recordando estos días a los jóvenes que nos estén escuchando y se quieran acercar, y por qué no seguir conversando estos temas con Fernando Vázquez. Gracias por estar esta mañana. Gracias a vos y a ustedes.